Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Leyendo Entre Líneas por Eco Radio desde Washington, D.C. Soy Juan Ayala y esta es la edición del sábado 16 de mayo del 2009. Estamos en la semana del Día de la Independencia y el Día de la Madre en Paraguay. Así que enviamos un saludo muy grande a las mamás y a todos los compatriotas que están dispersos por todo el mundo. Tenemos con nosotros a María Betania, que ya nos da su saludo desde Ciudad del Este, Paraguay. Muy buenas noches a toda la audiencia. Y también voy a aprovechar y mandar un saludo a todas las madres, ya que ayer se celebró el Día de las Madres acá en Paraguay. Y también un saludo muy especial a mi mamá, que se llama María Teresa. Así que un beso, abrazo para ella. Y en nuestra sección de libros juveniles e infantiles vamos a tener un cuento muy bonito. Espero que les guste. Ok, muchas gracias María Betania. Y vamos a hacer nuestra presentación de nuestro programa de la fecha. En la sección La Historia del Libro hablaremos de 6 sugerencias para leer mejor nuestros libros. En nuestra sección de libros infantiles y juveniles tendremos el libro La Esmeralda Encantada. En la sección Libros Paraguayos veremos el resumen del libro Los Dilemas de Lugo. En la sección de libros latinoamericanos tendremos Una Historia Breve de Venezuela por Andrés Bello. Y en nuestra sección Libros Internacionales veremos el resumen del libro The Kite Runner por Khaled Hosseini. Pueden comunicarse con nosotros a los siguientes correos electrónicos: ecoradio2009@hotmail.com, también a leyendoentrelineas@light.com. Pueden llamar al teléfono 202-580-8697 y si tienen el Skype, llámenos a ecos.del.paraguay. Y para iniciar escucharemos Patria Querida, música de Remberto Jiménez y el presbítero Marcelino Nos. La frente siempre erguida, en pos de tu pendón, y en tu lor sube patria tan querida, de nuestro amor la más fervida canción. Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer, donde gentil brilla la aurora, donde sonríe todo ser, silente el cielo azul, las selvas con su voz alientan nuestras vidas para el favor de Dios. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir. Volverá tu antigua bienandanza con su fama relucir, y en los anales de tu noble historia te lo juramos para nuestro valor, a escribir la página de gloria del honor, del honor. Si por desgracia el clarín de la batalla nos llama un día a cumplir el gran deber, serán allá nuestros pechos las murallas que detendrán las afrentas a tu ser. Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada. Triunfante allá en Curupaytí, el lema del valor que siempre ha de seguir, la raza paraguaya es vencer o morir. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir. Volverá tu antigua bienandanza con su fama relucir, y en los anales de tu noble historia te lo juramos para nuestro valor, a escribir la página de gloria del honor, del honor, del honor. Continuamos en Leyendo Entre Líneas, estamos en la sección La Historia del Libro y haremos una breve recordación de la independencia del Paraguay. El 14 y 15 de mayo de 1811, el doble peligro de los planes revolucionarios en pro de la independencia nacional fueron descubiertos y la posible cooperación portuguesa para evitarla precipitó los acontecimientos. Y en la noche del 14 y la madrugada del 15 de mayo, los revolucionarios, hombres de luces, valientes y patriotas, asumieron la responsabilidad histórica de liberar al Paraguay del yugo español y constituirlo en una nación libre y soberana. Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Fulgencio Yegros, José Gaspar Rodríguez de Francia y otros ilustres próceres venían desarrollando con normalidad los planes revolucionarios para independizar el Paraguay. Las reuniones secretas se hacían en la casa de la familia Martínez Sáenz, actual Casa de la Independencia, con mucha cautela y prudencia de parte de los amotinados. Pero aún así, toda Asunción hablaba de la conspiración. Incluso en la Casa de Gobierno se sabía de los planes. El pueblo paraguayo clamaba cambios, quería la emancipación y la victoria obtenida en Tacuarí frente a las tropas enviadas por Buenos Aires al mando del general Manuel Belgrano, exaltó el orgullo nacional a expensas del desprestigio de las fuerzas españolas. Ante el descontento popular, el gobernador Velasco buscó la cooperación de Portugal para mantener el régimen españolista. La amenaza de esta alianza fue el motor principal para adelantar la fecha de la revolución, gestada desde el día siguiente de la batalla de Tacuarí, 9 de marzo de 1811, y fue señalada para el 25 de mayo. Así, en la noche del 14 de mayo, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe y otros compañeros se apoderaron del cuartel de la plaza que estaba a cargo del oficial de guardia Mauricio José Troches. Intimaron al gobernador Velasco, pusieron en libertad a más de 30 presos políticos y así iniciaron la revolución. El pueblo y las tropas invadían la plaza al grito de ¡Viva la Unión! Y en la madrugada del 15 de mayo, el capitán Caballero exigió a Velasco la entrega de todas las armas, la admisión de dos diputados adjuntos al gobernador, la separación de los funcionarios españoles y de todos los miembros del cabildo, que ningún buque saliera de Asunción y que el emisario portugués José de Abreu no abandonara la ciudad. Al principio Velasco trató de resistir la imposición, contestó en términos vagos la petición de los revolucionarios y negó rotundamente acuerdo alguno con Abreu. Pero luego se dio cuenta de la inutilidad de su resistencia y optó por aceptar las condiciones impuestas. Al atardecer del 15 de mayo fue izada la bandera paraguaya y 21 cañonazos saludaron el triunfo de la revolución. De esta forma, así hacíamos una breve recordación de la independencia del Paraguay. Pasaremos a ver ahora en la sección de historia del libro 6 consejos para mejor leer un libro. Muchos dicen que leer un libro es muy fácil, pues desde pequeños lo estamos haciendo a nuestra manera, pero no es tan fácil saber cómo podemos sacar más provecho de la lectura del libro. Leyendo más rápidamente y disfrutando más de su lectura y obteniendo el mejor provecho del mismo. Ahora vamos a comentar sobre cómo leer el libro que ya hemos elegido, desarrollando este concepto de 6 puntos principales fácil de ponerlos en práctica. El primer punto sería aumentar la rapidez y la eficacia de la lectura. Hay muchos buenos libros sobre este tema, tanto para adultos como para niños, así como cursos y páginas en internet donde se podrán aprender cuestiones básicas muy importantes. Es cuestión de elegir un buen método y practicar hasta conseguir los objetivos deseados de velocidad y comprensión. Se trata de aprender de manera inteligente a leer deprisa utilizando las técnicas adecuadas que permiten leer más y memorizar mayor cantidad de contenido en menos tiempo. Las actitudes necesarias para una buena lectura son capacidad para leer y comprender a altas velocidades, capacidad para usar un ritmo variable en función de la finalidad y la dificultad, capacidad para comprender las ideas principales o los pensamientos centrales del material de lectura, capacidad para comprender y retener los detalles, es necesaria una buena retención general, la capacidad para apreciar la organización del material y capacidad para leer de manera crítica y valorativa. El segundo punto sería mejorar la concentración, evitar las distracciones externas e internas, localizar un lugar adecuado para la lectura, eliminar las interrupciones, eliminar las distracciones sonoras como ruidos o músicas con canciones, encontrar el momento adecuado para la lectura, marcar objetivos de cuándo empezar, interrumpir y terminar, controlar las inquietudes mentales y descansar periódicamente 10 minutos cada 50 de lectura. El tercer punto sería establecer el ambiente adecuado para la lectura con una buena iluminación, luz natural proveniente desde la espalda o luz artificial fluorescente sin oscilaciones que den directamente en el libro sin que nos den en los ojos. Un sillón cómodo, hacer posible modelos de patas bajas, ¿verdad? Y algo cómodo que nos permita concentrarnos en la lectura. El cuarto punto sería dedicarle el tiempo estipulado. ¿Verdad? Se debe calcular que un lector promedio lee una página de 400 palabras en aproximadamente 2 minutos. Pues lee a una velocidad promedio contando los retrocesos de 200 palabras por minuto. Con media hora diaria se pueden leer un libro de 200 páginas en 15 días aproximadamente. O uno o dos libros al mes es una buena meta para disfrutar y aumentar el conocimiento. Tenemos el quinto punto, es cuidar la vista y tener mucha precaución con los libros que sean de papel brillante, pues podrían reflejar la luz y ser perjudicial para la vista. La distancia entre los libros y los ojos no indicará la necesidad de tener que usar lentes correctores. La distancia debe ser aproximadamente de 2,45 centímetros del libro. El cansancio después de un tiempo de lectura nos lo indicará y sería bueno pestañear de vez en cuando, pues los ojos necesitan una lubricación adecuada. Algún objeto que esté a mayor distancia hará que la lectura sea más cansativa. Y el sexto punto a tener en cuenta es tener las expectativas que se tiene sobre el libro que vamos a leer. Subjetivamente u objetivamente, antes de leer el libro, al elegirlo, ya tenemos determinado gran parte de nuestro disfrute del mismo, así como el provecho que le saquemos. Es necesario, pues, entender lo que esperamos del libro. Distraernos a aprender las dos cosas a la vez no es muy posible. Así que analizar el argumento, la trama y el ritmo del libro, contabilizar lo que sobra y lo que falta, recrear la época y el lugar donde se desarrolla la situación y la trama del libro. Estos puntos están basados en la experiencia personal de muchos lectores que se les han hecho preguntas y entonces esto es el resultado de esas preguntas a los lectores. Entonces estas son las recomendaciones para quitar un mejor provecho a una lectura de los libros. Esta es todo entonces en nuestra sección La Historia del Libro. Vamos a escuchar ahora la introducción a la sección Libros Infantiles y Juveniles. Libros Seguimos en Leyendo Entre Líneas. Esta es la edición del sábado 16 de mayo del 2009. Estamos en la sección libros infantiles y juveniles, y en esta sección le pasamos la palabra entonces a María Betania desde Ciudad del Este, Paraguay. Buenas noches y bienvenidos a la sección de libros juveniles e infantiles. Hoy hablaremos del significado del cuento y también vamos a escuchar un cuento que habla de la amistad y de la importancia de mantenerse fiel a los amigos. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre un cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar. Ahora vamos a escuchar el cuento llamado La Esmeralda Encantada. Hace muchos, muchos años, hubo una vez un niño que solía jugar debajo de un gran pino cercano a su casa. Después de cada lluvia, alrededor del árbol brotaban muchos hongos alineados en forma de círculo, que servían de asiento a un grupo de pequeños gnomos, tan chiquitos como muñequitos, pero capaces de hacer cosas maravillosas. Al poco tiempo de conocerse, el muchacho y los gnomos ya eran grandes amigos. Francisco, que así se llamaba el niño, mantenía en secreto esa amistad, porque la gente no suele creer en los gnomos, pero se divertía mucho con ellos. Pero llegó el invierno y el padre del muchacho decidió hacer leña de ese pino. Francisco le rogó de todas formas que no cortara ese árbol, ya que era la morada de sus extraños amigos. El padre aceptó su pedido a condición de que Francisco se ocupara de conseguir la leña para la casa durante todo el invierno. El chico pasó ese invierno trabajando muy duro, recorriendo la comarca y juntando leña para cumplir la promesa que salvaría al pino, y el padre cumplió la suya. Llegada la primavera, los gnomos se enteraron del sacrificio realizado por Francisco para salvar su viejo árbol y decidieron recompensarlo regalándole una cadena de oro con una gran esmeralda. Esta piedra, le dijeron, tiene poderes mágicos que te darán toda la felicidad. Mientras la lleves en el cuello, serás amado, conseguirás para ti todo lo que quieras y llegarás a ser inmensamente rico. Para el resto de los hombres, solo será una piedra, muy valiosa, pero sin esos poderes. Muy pronto, Francisco comprobó la verdad de esas palabras. Tenía cuanto deseaba, y todo lo que emprendía le salía bien sin ningún esfuerzo, aunque como no ambicionaba riquezas, poco uso le daba a su esmeralda encantada. Pero este verano hubo una gran sequía y el hambre se apoderó de los hombres y animales porque se perdieron todas las cosechas. Francisco intentó solucionar esos males con su piedra encantada, pero todo fue en vano. Sus poderes solo actuaban para él, pero no para los demás. Podría salvarse del hambre y la miseria, pero nunca ayudar a sus semejantes. Rápidamente corrió hasta la ciudad más cercana, vendió la piedra por la cual le dieron una fortuna y volvió a su comarca con una enorme carreta cargada de alimentos, ropas y hasta grano para los animales. para que nadie se diera cuenta de que él había sido el que trajera todo eso, lo fue dejando frente a las casas de noche, sin que lo vieran. A la mañana siguiente, todos encontraron los grandes paquetes enfrente a sus puertas, y fue como un día de reyes. Hubo alegría y alivio, aunque nadie sabía a quién darle las gracias. Pero Francisco estaba preocupado porque tendría que confesar a sus amigos, los gnomos, que se había desprendido de la maravillosa piedra que le regalaron. Lo hizo con un poco de miedo, pensando que se enojarían, pero los gnomos comprendieron que Francisco no necesitaba una piedra encantada para ser feliz, le bastaba su propia bondad. Por eso le hicieron otro obsequio para que llevara en su cuello. Esta vez le dieron un humilde pañuelo ajustado con un pequeño anillo, hecho con un hueso de caracol. Este pañuelo tan parecido a los que usan los escuchas le recordaría siempre que nada vale las riquezas ni la propia felicidad cuando no se las puede compartir, que lo que se consigue sin esfuerzo carece de verdadero valor y que el amor al prójimo es la mayor alegría que alguien puede gozar, porque no hay felicidad más linda que dar la felicidad. Bueno, esto ha sido todo por esta noche. Espero que les haya gustado y hasta el próximo sábado. Gracias y hasta siempre. Gracias, Betania. Escucharemos ahora Qué linda es nuestra tierra de Eladio Martínez y Frutos Panes. Si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el tierra cuando el sol surgiendo va y anuncia la mañana en el canto del zorzal. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va y un lucero en el cielo nos invita a soñar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos de más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos de más bello el Paraguay. Las plantas son parientes que en el rancho siempre están. En el lecho es la paja y es el fuego en el hogar. Es linda nuestra tierra en la noche tropical. Es linda nuestra tierra si una polca oye cantar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay, pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Seguimos en Leyendo Entre Líneas por Eco Radio. Estamos en la sección Libros Paraguayos y en esta sección tenemos hoy la obra Los Dilemas de Lugo, análisis en inédito por la editorial El Lector. Se trata de un libro en que se reúnen a 13 periodistas y escritores que analizan el escenario que en ese momento encontraría el presidente electo Fernando Lugo al asumir la primera magistratura del país. Los autores de la obra son Luis Vareiro, Edwin Brites, Andrés Colmán, Mabel Renfeld, Natalia da Porta, Marta Escurra, Bernardo Neri Farina, Luis María Fleitas, Pedro García, Alcibiades González del Valle, Roberto Paredes, Francisco Pérez Maricevich y Juan Augusto Roa. Los temas que contiene el libro Los Dilemas de Lugo, análisis inédito, son pobreza, desempleo, tierra e inversión pública, Lugo y la institucionalidad de la República, quién le pone el cascabel a la mafia en la triple frontera, el escenario educativo, caos, ineficiencia, corrupción, contra poder, ni prensa amiga ni enemiga, la reforma agraria y la crisis mundial de la comida, energía y medio ambiente, entre otros tópicos. Vemos que los temas siguen aún bien presentes y algunos de ellos todavía no han sido contestados ni tratados de manera preferente por el presidente Lugo. Vamos a hacer un poquito un resumen ahora de ese libro del periodista Mario Ferreiro, que hiciera una lectura después de haberse lanzado el libro en octubre del año 2008. Más que el propio presidente electo, los que necesitamos leer el reciente libro lanzado Los Dilemas de Lugo somos los ciudadanos de esta sufrida república. Es que el contenido de sus 138 páginas constituye un ajustado repaso global del actual cuadro de su situación social, política y económica del Paraguay que nadie debe desconocer, sobre todo si después queremos exigir a las nuevas autoridades electas el pasado 20 de abril el cumplimiento de por lo menos una buena parte de sus atractivas promesas de campaña. Desde tal punto de vista, el trabajo de los 13 escritores convocados ha sido impecable. Cada uno se limitó en el breve espacio de 20 páginas a bosquejar con riguroso apego a las exigencias del oficio, principalmente con el cuidadoso manejo de datos que se puede corroborar, a pintar los distintos escenarios que espera al primer gobierno no colorado que gobernará el país luego de 61 años. El desafío puede parecer desproporcionado, sobre todo si tenemos en cuenta que todos los que abrazamos la profesión de periodista desde hace algún tiempo sabemos perfectamente que los periodistas no modifican gran cosa en la sociedad. Lo único que en verdad se puede hacer es contar de la manera más creíble lo que ocurre y en el mejor de los casos agregarle alguna opinión que no siempre asegura la coincidencia expresa del receptor del mensaje. Por eso es muy importante recordar que los verdaderos responsables de los procesos de transformación que demanda el país seguirán siendo siempre los políticos. En una de democracia verdadera, más allá de la participación de todos los sectores sociales, es la clase política la que representa proporcionalmente, de acuerdo al resultado de cada elección, los deseos, la esperanza y las inquietudes de la ciudadanía. Sin embargo, y esto se expresa muy bien en el epílogo del libro, los comunicadores tienen una ventaja sobre los políticos al no estar obsesionados con el poder. Todavía queda algo de objetividad, por lo menos en el momento de omitir la opinión. La otra variante es todavía más valiosa para los que vienen del periodismo, es el mayor capital y sigue siendo la credibilidad del trabajo. Por lo tanto, nadie se arriesgaría a pintar un escenario no consecuente con la realidad y ni gratuitamente destructivo, sabiendo que en ello pondrá en juego nada menos que el respeto de sus lectores. Dentro de esos parámetros, los 13 periodistas se han movido con una precisión de gran valor, no se pierden en piloteadas estériles ni se dejan tentar por la retórica vacía de quienes solo intentan agradar a determinado auditorio. Lo que se deja leer en Los dilemas de Lugo es simple y llanamente el país que heredará Fernando Lugo desde el 15 de agosto, un escenario lleno de incertidumbre, es cierto, pero en el que también queda espacio para la esperanza. Desde ese punto de vista, la presencia del presidente en el auto del lanzamiento del libro de tomarse como una gentileza, no, pero nunca como un gesto cómplice o el sello de una nueva alianza que conforme el nuevo equipo de la así llamada prensa amiga. Sobre todo por los periodistas y escritores que están haciendo el trabajo, no se arriesgarían a cometer desliz, y si así lo hicieran estarían anunciando su propia sentencia, a lo cual por juzgar por las respectivas trayectorias de cada redactor parece muy poco probable. Los dilemas de Lugo son en realidad los dilemas de un país en medio de la encrucijada más importante de su historia reciente. Leerlo es por ello una necesidad que debiera extenderse a toda la sociedad paraguaya. De la profundización del debate que se propone en sus páginas puede comenzar a emerger por fin el modelo de un país que todos los ciudadanos de bien deseamos para nuestro Paraguay. Sería un poco el resumen del libro y que tiene todavía mucha vigencia por recién los actos que el presidente ha estado realizando. Entonces este libro todavía es como algo pendiente que le queda al presidente y deberíamos leerlo para, como dicen en la introducción, poder exigir sobre las promesas de su campaña. Entonces, les recomiendo este libro para su lectura. Escucharemos ahora la música venezolana llanera en un solo de guitarra para la introducción a nuestra sección de libros latinoamericanos. Seguimos en Leyendo Entre Líneas, estamos en la sección libros latinoamericanos. Vamos a ver hoy en esta sección un libro resumen de la historia de Venezuela, escrito por Andrés Bello. En este libro el escritor narra en forma detallada desde el tercer viaje de Colón a las Indias, donde pisó tierra venezolana hasta su independencia, haciendo un recorrido por los campos fértiles, la llanura venezolana y los rumores de la tierra del Dorado. Andrés Bello nos guía por la historia de una Venezuela rica, con hombres de nobles ideales, desde los indígenas cumanagatos hasta los señores feudales, hacendados y terratenientes provenientes de la España medieval. Nos cuenta de las deudas de estos señores feudales ya contraídas en Europa, y su venida se debía más para saldar esas deudas y la esperanza de realidad de los rumores del Dorado que su deseo de conquista de nuevas tierras. En este resumen vemos a una Venezuela aguerrida, pero también diezmada por enfermedades que traían los nuevos caballeros del reino de Carlos V. En el afán de extensión territorial y de la conquista, ya está en la sangre de los descendientes de los venezolanos, que luego se harán realidad con Simón Bolívar a la cabeza. Pero ese afán de aquel entonces, que era para la mejora de todo el continente americano, y no solamente las pretensiones dictatoriales y delirios de grandeza de su gobierno. Hoy, casi después de más de 3 siglos, vuelve a aflorar ese deseo de conquista, pero actualmente es más un deseo de poder desmesurado y una quimera peligrosa que una realidad para toda América. Veremos ahora un breve resumen de la biografía de Andrés Bello. Andrés Bello nació en Caracas, Venezuela, el 29 de noviembre de 1781. Su formación cultural se vio influenciada por hechos como el de haber sido educado por sacerdotes, haberse relacionado con enciclopedistas y haber tenido ilustres amigos como Humboldt. De su brillante currículum se conoce que dio lecciones gratuitas de geografía a Simón Bolívar, 2 años menor que él. Fue enviado con Bolívar y López Méndez a gestionar el apoyo inglés en 1810. Se quedó en Londres, donde vivió dando lecciones de latín y castellano hasta el año 1822, en que obtuvo el nombramiento de secretario interino de la Legación de Chile y después el de secretario de la de Colombia. En el año 1829 se trasladó hacia Santiago de Chile, donde fue rector de la Universidad Nacional e influyó decisivamente en el desarrollo cultural de este país, de Chile. Este venezolano, quien tanto hizo por la educación pública en Chile, personifica las orientaciones y la cultura hispanoamericana independiente. En Santiago alcanzaría a desempeñar cargos como senador y profesor, además de dirigir diversos periódicos del lugar. En su desempeño como legislador sería el principal impulsor y redactor del Código Civil, una de las obras jurídicas americanas más novedosas e influyentes de su época. Bajo su inspiración y con su decisivo apoyo, en el año 1842, se crea la Universidad de Chile, institución de la que se convertiría en su primer rector por más de 2 décadas. Entre sus principales obras se cuenta una gramática del idioma castellano, los principios del derecho de las gentes, la poesía Silva a la agricultura de la zona tórrea y el resumen de la historia de Venezuela. Eso es nuestro resumen de la sección de libros latinoamericanos. Y escucharemos ahora la música de introducción de la película de Kyle Runner. ای چشمه نور خورشید من زهره و پروین امید من زهره و پروین امید من توی تجلان یک کشان ها آب و شران صد بحران غزل چشم مای فروشن می سرایم می سرایم آهنگ عشقی پر خروشن می سرایم می سرایم ای چشمه نور خورشید من زهره و پروین امید من زهره و پروین امید من Seguimos en Leyendo Entre Líneas, estamos en la sección Libros Internacionales y vamos a hablar de un libro que está siendo muy popular desde hace dos años atrás, escrito por un afgano-americano, Khaled Hosseini. El título es, del libro es The Kite Runner o El Corredor de Pandorgas, sería su traducción al castellano. Este libro de 384 páginas sobre el telón de fondo de un Afganistán respetuoso de sus ricas tradiciones ancestrales, la vida en Kabul durante el invierno de 1975 se desarrolla con toda la intensidad, la pujanza y el colorido de una ciudad confiada en su futuro e ignorante de que se avecina uno de los periodos más cruentos y tenebrosos que han padecido los milenarios pueblos que la habitan. Cometas en el cielo también es la otra traducción del nombre de este libro. Es la conmovedora historia de dos padres y dos hijos, de su amistad y de cómo la casualidad puede convertirse en hito inesperado de nuestro destino. Obsesionado por demostrarle a su padre que ya es todo un hombre, Amir, el personaje principal de esta novela, se propone ganar la competición anual de cometas o pandorgas de la forma que sea, incluso a costa de su inseparable Hassan amigo, un Hazara de clase inferior que ha sido su sirviente, amigo y compañero de juegos desde la más tierna infancia. A pesar del fuerte vínculo que los une, después de tantos años de haberse defendido mutuamente de todos los peligros imaginables, Amir se aprovecha de la fidelidad sin límite de su amigo y comete una traición que los separará de forma definitiva. Así, con apenas 12 años, el joven Amir recordará durante toda su vida aquellos días en los que perdió uno de los tesoros más preciados del hombre, la amistad. El libro transporta a Ali y a su padre a los Estados Unidos, donde escapan de la invasión soviética a Afganistán. Amir se ajusta al nuevo país mejor que Baba, su padre, que añora a su país y la forma tradicional de su vida. Muchos años después, la tranquilidad de Amir es inesperadamente puesta a prueba cuando una llamada de un amigo, Rahim Khan, hace que vuelva a visitarlo en Pakistán. Lo que Rahim Khan tiene que decirle cambiará por siempre la vida de Amir. En ese mensaje está la oportunidad de Amir de ganar redención en su pasado. Esta es una historia muy poderosa que lo llenará de emociones cuando vaya interiorizándose de la vida de sus personajes, Amir, Hassan, Baba y Ali. Aunque la historia se basa en la Afganistán moderna, las lecciones que nos da son más universales que ese país. Es impresionante ver cómo alguien que escribe una novela por primera vez, pues esta es la primera novela que escribió Khaled Hosseini, logra una narración casi perfecta. Pero al leer su segunda novela, que ya lo lanzó hace pocos meses, Miles de soles espléndidos, vemos que ese primer éxito de su primera novela no es fruto de la casualidad, sino que de un buen escritor, Khaled Hosseini. Vamos a ver un poquito ahora la biografía de este escritor afgano-americano. Khaled Hosseini nace en Afganistán, en Kabul, en el año 1965. Tras viajar por razones profesionales de su padre a Irán, Francia y Estados Unidos, su familia se asiló en este último país por razones políticas. En 1988 se licenció en biología por la Universidad de Santa Clara en California y posteriormente ingresó en la Universidad de San Diego, licenciándose como médico en el año 1993. Desde ese entonces trabajó haciendo prácticas en el Hospital Cedar Sinai de Los Ángeles. Simultáneamente se dedica a la escritura, publicando su primera novela en el año 2003. Sus novelas se desarrollan en su país natal, Afganistán, siendo reconocido por su capacidad para crear ambientes en los que se reflejan las costumbres de su país. Destaca su habilidad para dosificar las emociones, sabiéndolas transmitir a sus lectores. Sus obras son éxitos de venta y se han traducido a numerosos idiomas. Y ya se ha lanzado una película estrenada en el año 2008 en los Estados Unidos. Este es un poco el resumen de este libro bestseller de Kite Runner por Khaled Hosseini. En posteriores ediciones leeremos también su última novela, Miles de soles espléndidos, que también va camino a convertirse en un bestseller. También está siendo éxito de ventas en Inglaterra y en otros países de Europa. Escucharemos ahora Qué linda es mi bandera, polka de Mauricio Cardoso Ocampo. Sacrosanto de mi vida, sabremos defenderte hasta morir. Enseña tricolor de mis amores, en ti se representa mi heredad. Ostenta un gorro frigio y sepas el caballero, de la ronchura ser el macho aquel. Y turbe molastroche y otros héroes, su esfuerzo prendaron a tus pies. Los López contemplaron orgullosos surcar en el progreso tu flamear. Y el mariscal de acero dio su vida defendiendo hasta la muerte a su amado Paraguay. El templo de tus hijos, mi bandera, tornará la dicha plena a mi hermoso Paraguay. Y así pasó nuestra hora en nuestro programa Leyendo Entre Líneas por Eco Radio. Me despido de ustedes hasta el próximo sábado, deseándoles un buen fin de semana y muchas felicidades a todas las madres y a todos los compatriotas paraguayos que están diseminados por todo el mundo. Para leer en forma más ampliada los resúmenes que hemos visto hoy, vayan a www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com o en la página de Ecos del Paraguay hagan clic en el enlace de Leyendo Entre Líneas. Muy buenas noches, muchas gracias y continúen escuchando muy buena música paraguaya. Hasta el próximo sábado. Llevo siempre.